8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Pues en esta grabación del apartado les informo que hay efectos de sonido naturales de mi perrita, entonces van a escuchar ahí sus ronquidos. Hoy vamos a hablar del apartado número 7, donde nos habla sobre la condición de la realidad. Y seguimos en el apartado número 11, que nos habla sobre Dios o el ego. Y estamos en el repaso número 5, día 82 y días totales, repasando el libro de Un Curso de Milagros, 563 días. Y en este apartado nos dice que el mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Es la primera frase que nos dice este apartado. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el ínterin no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Y te leí el primer párrafo y creo que en este primer párrafo pues ahí está muy claro el mensaje, ¿no? Lo que nosotros estamos percibiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos pensando, lo que estamos pensando, que está pensando la otra gente, pues no, es la realidad. Ese no es el mundo real, ese es el mundo que nosotros estamos percibiendo, pero nosotros, bueno, o el mundo no es tal como nosotros lo estamos viendo. Dios creó únicamente lo eterno. Y todo lo que nosotros vemos es perecedero, o sea, es temporal, ¿no? Entonces, nos arraigamos mucho de lo que nosotros estamos pensando y a veces pensamos, ah, con esto, con este pensamiento le voy a poder contestar a esta persona. O con estos pensamientos que yo tengo voy a poder enfrentar a la vida y a toda la gente que está a mi alrededor, a todos los que me critican, etcétera, etcétera. Y pensamos que esa es una fortaleza, ¿no? Que estamos adquiriendo. Fortaleza, ja, entre comillas, ¿no? Ahí no hay nada de fortaleza. Hay totalmente debilidad y temor. Tenemos miedo de que seamos agredidos. Y es ilusorio todo esto. Es irónico, ¿no? Tener miedo de que nos agredan. Ese es el la ecuación, ¿no? Miedo es igual a pena, a vergüenza, a que agresión, a insultos, a que la vida no sea como nosotros lo esperamos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros nos decimos y nos herimos solamente por los pensamientos que estamos teniendo. Lo que tú crees que estás viendo, lo que tú crees que estás pensando, no lo hace la realidad. La hace la realidad para ti, porque tú lo crees, porque yo lo creo, pero no lo hace para todos, porque esa no es la realidad. Aquí se nos recuerda que la vida, el mundo es eterno, tu vida, tu espíritu es eterno, tu cuerpo es temporal. Tus pensamientos son temporal, por eso es que de un momento a otro estás feliz o estás enojado o estás triste o estás decepcionado o estás depresivo, porque así son los pensamientos, todo esto es temporal y es por un solo tiempo, ¿no? Entonces se nos recuerda que el espíritu del amor es eterno, la paz es eterna, la felicidad puede ser eterna, por más de que digas, ay no, yo soy feliz unas dos o tres veces al día, ¿no? Y no, la felicidad es eterna porque ahí está detrás de ti, detrás de tus pensamientos, detrás de tus emociones, siempre van a estar ahí por el momento en que tú quieras recibirla, ¿no? Nosotros podemos a tener pensamientos hirientes hacia nosotros o hacia los demás, o pensamientos que dicen necesita un castigo esta persona, o tú mismo te autocastigas, te autoflagelas diciendo pues no me merezco esta vida, no me merezco lo que estoy viviendo. Inclusive mucha gente, hasta cuando les va bien, entre comillas, porque pues bien es un calificativo, una etiqueta, ¿no? Pero hasta en esos momentos uno dice, no merezco esto, creo que alguien lo debería de estar viviendo y es demasiado para mí, ¿no? Así, o sea, hay muchos pensamientos para negar el momento presente. Obviamente la mayoría de la gente pues disfruta cuando todo sale como uno lo planea. Pero el que tú lo planees no quiere decir que se deba a tu planeación que surgió. Se debe que así es el proceso de la vida y coincidiste, ¿no? Coincidiste con lo que estabas pensando. Lo ideal es que cuando todas las cosas que tú esperabas que sucedieran no suceden en absoluto. Y cuando no suceden en absoluto y aún así lo disfrutas, es ahí cuando realmente estás viviendo la vida. ¿Por qué? Porque te estás abriendo a experimentar sensaciones que tal vez no esperabas. Pero lo ideal es no esperar nada, no planearlo. Porque si coincide con tu planeación, pues qué bien, ¿no? Un aplauso. Pero si no, te vas a decepcionar, te vas a enojar, te vas a deprimir y te va a causar ansiedad, te va a causar dolor, enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú vive tu vida plena y deja que los demás la vivan como la quieran vivir, ¿no? Lo ideal sería que todos lo vivieran en plenitud. Pero pues nos falta mucho conocimiento, mucha... o desconocimiento sería, ¿no? Quitarnos todas esas creencias absurdas que no nos han llevado a nada. No sé cuántos años tengas tú que me estás escuchando, pero hazte una pregunta. ¿Me ha servido todo lo que me he construido en mi mente, todos estos pensamientos para estar o para sentirme pleno en este momento? ¿O hay un pensamiento que te dice, no, me falta esto para estar pleno? ¿Me falta pareja? ¿Me faltan hijos? ¿O me falta trabajo? ¿O me falta este puesto? ¿O me falta más dinero? ¿O me falta pagar esto? ¿O me falta una familia? ¿O me falta, ¿no? Para sentirte pleno. ¿Por qué no disfrutas la plenitud en este momento? Tú no sabes cuánto tiempo vas a estar en este cuerpo físico, porque es temporal. Nadie queremos pensar en ello, ¿no? Pero pues hay que recordar que, pues sí, somos temporales. Y ahorita me acordé de una parte del libro del Poder de la Hora, donde dice, cuando tú te crees o te creas diferente, superior a alguien más, recuerda que todos tenemos algo en común. Dice, tal vez en 30 años, en un año, en un día, en un minuto, en 5 minutos, en 100 años, tú y esa persona a la que tú te sientes que eres diferente de él o de ella, se van a compartir algo. Ambos se van a convertir en un esqueleto o en un cuerpo que se pudre cuando se muere y van a volver al polvo o van a volver a lo que es la materia inerte. Entonces así como que como que ahí te aterriza, ¿no? De decir, pues sí, somos mortales, en cuerpo somos mortales y nadie aquí es diferente el uno al otro. Entonces, ese tipo de pensamientos tal vez ahorita dijeron ustedes, uy, uy, uy, ¿no? Pero es la realidad. No hay que pensar así, pero pues el solo hecho de recordarnos que somos temporales, pues nos debe causar un despertar, una chispa de despertar, de decir, es cierto, yo no soy diferente a ti. En algún momento pues vamos a estar a lo de donde vinimos, ¿no? como dicen, en polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Somos hechos de, pues, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Aunque nos veamos como un cuerpo humano, con manos, con ojos, con cabello, con pensamiento, pues venimos de esta materia, ¿no? Antes de llegar a este cuerpo, quién sabe dónde estaríamos. Pero lo que sí sabemos es que ahorita estamos aquí. Estamos aquí y estamos para disfrutar el momento, para vivir este instante presente, para no llenarnos de telarañas y para no aferrarnos a nuestras creencias. Deja que la otra gente viva su vida y tú vive la tuya. No trates de cambiarlos, no trates de cambiar lo que está sucediendo en tu entorno. Acéptalo y ve qué es lo que te está mostrando que no has podido ver en ocasiones anteriores o que no has querido ver por tu ego, por la arrogancia, por el miedo. Hay muchos factores que nosotros los podemos calificar y sabemos por qué somos así con ciertas personas o por qué somos así en ciertos momentos de nuestra vida. Que si me gritan, yo te respondo con un grito más fuerte. Que si me ofendes, yo te ofendo más fuerte. Que si tú me das afecto, yo te doy afecto. Que si tú me das cariño, yo te doy cariño. Pero si no me das lo que yo espero, no esperes de mí lo que no me das, ¿no? Entonces vamos así, vamos por la vida dando y recibiendo en base a nuestras creencias. ¿Por qué no das amor a todos? Hasta el que te insulta, hasta la persona que se olvida de ti, cuando tú crees que esa persona estaría contigo. Muchos de nuestros dolores, de nuestros resentimientos, se encuentran ahí arraigados por ese tipo de pensamientos, de decir, esta persona no estuvo en el momento difícil cuando yo lo esperaba que estuviera conmigo. Y entonces nos agarramos ese pensamiento y si lo analizamos, ¿quién lo hace verdad? Nada más tú, de decir, esa persona no estuvo en mi vida en ese momento que yo, o sea, ¿quién yo creí debería estar conmigo? Entonces, si te quitas eso, porque es una creación pura tuya, ¿no? Una invención que no la hace la realidad. Despréndete, libérate, perdona a toda esa gente que pusiste en un cofre, los guardaste y de ahí los metiste y ya no los quieres sacar. Tú ama, la vida se va a encargar de darte, el doble de lo que tú estás dando. Nadie te castiga a ti, solamente tus pensamientos son los que te castigan. Y si eso es tu elección, si tú eliges amar a toda la gente que está en tu vida y amar tu momento presente, tú vas a estar lleno de luz. No importa lo que la otra gente haga o deshaga, ¿no? Hay que percibir la bondad. Y percibir la bondad no es conocimiento, más negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones y hasta que no lo hagas no sabrás que ya dispones de él. Hoy vamos a volver a escuchar a Dios. Y vamos a escuchar lo que Él nos dice porque es su voluntad y su voluntad es que se haga tu voluntad. Y vamos a hacer de todo lo que hemos fabricado y que no nos ha ayudado, pues, a desvanecerlo. El mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti y ahí está. Y la salvación consiste en percibir únicamente esto. Vamos a percibir el mundo real, el mundo que viene del Espíritu Santo, el mundo que viene de la vida, del universo. Y vamos a reconocer que esto es únicamente la realidad. Con esto vamos a finalizar el apartado. Vámonos rápidamente con la lección del día de hoy. Y hoy nos toca el segundo repaso.